Luis Fernando Franco y Tamar. Buenos días. Buenos días. Tita. Primero yo voy pegando con los ladritos. Sí. Vamos a cambiarlo. Voy a empezar a grabar acá. Listo, bueno. Cambio de chip. Yo apago este celular. Cambio de chip y entonces empecemos con la canasta. Ay, a mí me gusta más empezar con las tarjetas. ¿Dónde está el campo? Como quieran, yo voy a hacer mi cansada. Bueno, entonces vamos a hacer hoy dos capítulos que son de escritura, ya como estamos hablando de la lectura, tanto de la escritura como de la lectura. Un poco porque pensamos que es empezar desde el principio a decir, esta es una negra, son así, esta es una cucha, y se nos olvida que hay un vínculo que yo tengo que hacer con los niños para generar, y que todo lo que está escrito se puede leer, y todo lo que yo leo lo puedo sonar. Entonces vamos a empezar como a mirar ese escrito. Generalmente, pues hay una serie de instrumentos que les voy a poner acá. Yo no sé si se van antojando. Como ven, son todos instrumentos bastante comunes, bastante claros. Y vamos a descubrir con ellos ya los tres cositas que nos van a sentir. Lo uno es que si yo toco estos dos, cambiamos el puesto y el tiempo. huella de... Esa es la frontera. Pero vamos a voltearle. No, para el otro lado. Si le agarras más de la punta, te vibra más. Sí, se ha ido desplazando. Oigamos los arranjeros de allá. Debías pasar para platillos, ¿no te parece mucho? Bueno, ahora, entonces tenemos una familia acá, por allá hay una familia, dámosla. Está bien golpeado. Por allá hay otra familia. Este Sí, sí. ¿Oigamos estos dos? Sí. ahí? Este no, no es alto. ¿Cuál es más alto? Pues vámonos a oír, ¿También? Pues vámonos a oír. Cerramos ojos y nos vamos con 3, 4. Pongámoslo en este orden a ver cómo lo sentimos. 3, 4. A mí así está. A mí está. Entremos otro. Entremos el que sigue. Ustedes dos. Muy bien. Es que este no es muy bien familia. Yo no vendría como por este lado. Bueno. ¿Yo o él? No, vamos por el que sigue. Es más. Pum, pum. Vamos a hacerlo muy preciso. Cerramos ojos y los oímos nomás hasta donde vamos. 3, 4. En el niño la diferencia de algo que se puede teorizar, ¿sí? Entonces yo digo, estábamos preparando un cohete que tenía que subir muy alto. Cuando estaba muy arriba, quiso bajar, solo golpe. Miremos estos por acá de maderas. ¿Cuántos hay de maderas? salió corriendo. Se asustó. Debería ser bien. Por ahí intentemos oír solo la ramita. Sí, sí, sí, sí. siempre está tocando el pianísimo, nunca pare. ¿Listo? ¿Y oye resolver el sonido del espacio? Si yo hiciera esto en fila india, no tendría el mismo resultado. ¿Ustedes imaginan una orquesta sinfónica que tocara en fila india? Sonaría muy distinto, porque hay proyecciones porque tienen que ver con el espacio. Y ustedes han visto que normalmente los que también han entrado en estudios de grabación, hay una cosa que llama el paneo, que es simplemente que no pongo todos los instrumentos en el centro, sino que distribuyo en una aparente, digamos, una construcción de espacio a partir de izquierdo hasta derecho en todo ese espacio, lo estoy haciendo. Es más, ese espacio puede ser tridimensional. Ese es otro elemento muy importante en la música. De hecho, hay obras que están escritas, por ejemplo, hay una obra que hizo el maestro Casimiro de Ortúa que es para 8 trompetas. Pero es una trompeta arriba en la tramoya, otra en el foso, otra allí, y crea una relación de un diálogo de espacio. Si esa obra fuera tocada en fila india o así, tendría otro resultado distinto. Es decir, que es un elemento también discursivo e importante en la música. El otro elemento son los transientes, que llaman, que son las formas de ataque o las articulaciones. O sea, ¿cómo es de distinto una frase que yo hago ta o ta ta ta? Son diferentes en su forma expresiva. El ejemplo más fácil que yo pongo de la importancia y cómo diferencia los ataques y la relación inclusive que hay con el lenguaje en los ataques es, por ejemplo, cómo decimos nosotros esta que está aquí atrás. Esta que está aquí atrás. Pero ¿cómo lo dice un costeño? Miren cómo es eso y miremos, por ejemplo, otra como vamos a recordar un poco la música brasileña. Ustedes han visto, por ejemplo, el portugués, cómo suena y las formas como, digamos, también suenan los acordes y las guitarras, por ejemplo, en esa forma, está relacionado con los ataques, con los transientes, que se llama, y se llama transientes porque son los momentos transitorios entre la relación de sonidos. Y tienen una relación muy importante en lo expresivo del sonido y en todo lo que se construye. Una forma de asociarlo y de entenderlo fácilmente es la relación entre consonantes y vocales. Por ejemplo, vamos a decir A, como en larga. A. Pero yo puedo decir con la T, ¿cómo suena? Ta. ¿Cuál fue la parte con transiente del sonido? La consonante, porque vamos a decirlo con M. Ahora vamos a ponerle el segundo momento transiente, o sea, transitorio del sonido, que es pasar del sonido al cero, poniéndole, por ejemplo, una S. Otra vez con M y terminando con S. ¿Se dan cuenta qué diferencia? Y cómo a partir de eso podemos lograr muchas cosas. Entonces son el espacio y los transientes, como otros dos elementos importantes en el discurso musical y con el cual, con esos elementos, así como lo hemos hecho con la altura en la melodía durante ciclos, también lo podemos hacer con estos otros elementos expresivos que son, el primero, ¿cómo es? La espacialidad, o sea, el sonido en el espacio y los transientes o formas de ataques de articulación entre los sonidos. Vamos a poner la imagen a 2 veces para que lo vamos pasando. O sea, la idea es que todo lo vamos pasando como imágenes. Hay imágenes gráficas que se devuelven su vida, porque yo puedo hacer. ¿Qué pasaría ahí? Una voz personal que no pensaba en el silencio, de pronto yo llegué y estaba con la materia. Otra. Una moto. Cuando empezamos a poner imágenes, que las empezamos a tener en la cabeza, imágenes, ahorita vamos a volver a los instrumentos. Voy a ir un poquito hacia la grafía, porque cuando lleguen las tarjetas los vamos a devolver. Entonces, no importa si empiezo a estar. Entonces, vamos a estar en las grafías. Y si yo hago un sonido que hacen, hazlo tú en el instrumento. ¿Otra vez? ¿Trata de hacer igual? sonido en el aire. Tenemos todos ya crayón en el aire. Si lo tuviéramos que pintar, ¿cómo lo pintaríamos? ¿Otra vez? Listo. Por acá, ¿quién nos quiere presentar algún sonido? ¿Cómo lo pintaríamos? Cerremos los ojos y lo oímos. Cha, cha, cha, cha, cha, cha. ¿Sí? los discos ya. Los pasticos van corriendo y los camelones van. Pues por andar ligerito no han podido ni mirar. Con la otra mano, tres, cuatro. Los pasticos van corriendo y no saben dónde van. Pues por andar ligerito no han podido ni mirar. Pase primero. Entonces ya estoy dentro de una canción con la unidad y la mitad, digámoslo así, empezándolo a acompañar. ¿Qué empieza a pasar acá con el niño? Grafica lo que oye. Pasar de este ejercicio a esto es facilísimo cuando ya lo tienen interiorizado, porque hay una figuración, digamos así, hay un vínculo que estamos haciendo con la grafía. Hay botones. Hagamos una cuadradita, un cuadrado lleno de punticos en la casa de la amiga y el cien pies. Si lo pinto lleno de punticos, despacito comienzan a aparecer. Un, dos, tres, cuatro. Un cuadrado lleno de punticos es la casa de la amiga y el cien pies. Si lo pinto lleno de punticos, despacito, comenzando a aparecer. Sería para allá, más bien. Sería para allá, bueno. En esos sí. Hay montones, hay unas lindas, como por ejemplo, estrellitas, muy bonitas. Una estrellita, dos estrellitas, tres estrellitas, pim, pim, pim. Cuatro estrellitas, cinco estrellitas, seis estrellitas y no más. Y muchos luceritos van brillando por el cielo y miles de estrellitas titilando siempre están negras y corcheas. Pero podemos pasarnos hacia la blanca, que sería la doble lentitud. Nos daría un espacio más donde están, entonces nos aparece todo ese mundo de las tortugas. De una tortuga va desde aquí y no lleva equipaje, solo usa un gran bastón y su negro genitor. Hagámoslo una vez rítmico, o sea, sonándolo con... Pongámosle la blanca aquí. Pongámosle la blanca a otro instrumento de esos que pueden ser los compis. Listo. Uno, dos, tres, cuatro. La tortuga va y lo lleva equipaje. Solo usa una razón y su negro meditón. Ahí ya pararía porque le estamos haciendo las rayitas. Volvamos a hacer tres. Dura la mitad. La tortuga va a cambiar y lo lleva equipaje. Solo usa una razón y su negro. Entonces, digamos, todo este ejercicio de un ritmo está obligado como a la palabra, lo que empieza. porque esta duración que yo estoy tratando de que no me la gana, porque hago ese énfasis de con el como con el estrechito de la lectura, como pentagrama, clave de sol, de fa, negras, corcheas, y los símbolos, porque no podríamos, hay muchas músicas que no caben en ese espacio. Y hay muchas músicas que, por ejemplo, son para ambientar una situación en cine. ¿Cuántos músicos no están ahora haciendo películas, sonorizaciones para películas? Entonces, les cabe el pentagrama. Es muy difícil, porque es hasta que una escena termine. Entonces, digamos que hay todo un mundo que se nos abre del espacio, pero no sé si quieres tomar ese punto de la sonoridad y del leer completar algo. Fundamentalmente es encontrar los, o sea, es ahí como dos cosas importantes que tener en cuenta como para esto, como para una mirada mucho más global, más integral, es que realmente esto se llaman, son síntesis gráficas aplicadas al sonido, es decir, el pentagrama es una síntesis gráfica, pero existen muchas síntesis gráficas y de hecho la música del siglo XX para acá, la segunda mitad del siglo XX, sobre todo hasta nuestros días, ha explorado otro tipo de grafías porque el pentagrama se quedó corto cuando ya empezamos también a encontrar, digamos, unas formas distintas de ordenar el discurso musical. Esas formas distintas de ordenar el discurso musical, por supuesto, traen también una exploración en nuevas alternativas de grafía que se hacen necesarias. Pero lo más interesante es que esas nuevas alternativas nos vuelven a traer a esto. Es decir, a esa relación muy particular que hay entre códigos gráficos con códigos que están casi que cromosómicamente nosotros también en un musical. Entonces, las formas de grafía, todo eso en general, lo que llamamos síntesis gráfica. Yo los quiero como invitar a con lo que hicimos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí una pequeña obra ya construida con todos, que igual lo podemos hacer con los niños en cualquier momento. ¿Quieres que la hagamos con esta sola o le metemos, digamos, estacato y ligado y le metemos aquí? Listo. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos estacatos y ligados, que son ya de los transientes, ¿no? Sí, los cuando hablamos de las articulaciones, cuando hacemos ligados, estamos hablando de la forma de relacionar dos sonidos. O sea que estamos hablando en todas las formas, en todo lo que tiene que ver con el componente del sonido. Como decíamos ahorita, el sonido tiene un momento estacionario, que es donde ya se define el sonido, y unos momentos transitorios del cero al sonido, o sea, es como del silencio al sonido, y del sonido al silencio. Entonces, claro, la forma como articulamos tiene que ver con los transientes. Vamos a hacer una pequeñita que dice simplemente tris, tras. Tris, tras. Golondrina, ¿dónde vas? Golondrina, ¿dónde vas? Tris, tras. Tris, tras. Bajo el cielo, sobre el mar. Tris, tras. Tris, tras. Aletea sin parar. Tris, tras. Tris, tras. Desde plaza, duerme un gran cayó el hogar. Entonces estoy haciendo una diferenciación entre el tris, tras. Golondrina, ¿dónde vas? Vamos a dejar que la mano nos lleve a esa grafía también. Tres, cuatro. Tris, tras. Golondrina, ¿dónde vas? Tris, tras. Como el cielo sobre el mar. Tris, tras. Aletea sin parar. Tris, tras. Vuelve pronto a su lugar. Tris, tras. Golondrina, ¿dónde vas? Tris, tras. Como el cielo sobre el mar. Tris, tras. Aletea sin parar. Tris, tras. O sea, todas estas líneas que vamos pasando con los chiquitos son maravillosas, incluso porque, vuelvo y les digo, o sea, hay montones de poesías y emociones en el universo. Esto es un ejemplo, si quiero que lo tomen como ejemplo, porque sería muy interesante también para nosotros empezar a sonar estos, como este mundo de la rima, de la canción y la grafía. Aquí entramos a uno que empezábamos con la altura. Entonces, cuando hacemos clic, clac, clic, clac. Es como cuando cae la lluvia, ¿cierto? Yo estoy haciendo clic, clac, clic, clac. Y ahí ya estoy haciendo ¿qué? Intervalo. Un intervalo, unas dudas. Entonces, si yo voy a hacer clic, clac, clic, clac, cae la lluvia, me voy con el clic, clac, con la altura. Porque sería muy difícil yo hacer clic, clac, clic, clac, cae la lluvia. Naturalmente, ni siquiera hay que explicarlo mucho, naturalmente el niño ya descubre él solito que hay una altura, que lo tengo que hacer en altura. De la misma manera que, por ejemplo, cuando hacemos pim, pim, pom, pom, pim, pim, pom, pom, tengo dos sonidos. Y él descubre en dos sonidos distintos que son, los hiciéramos, por ejemplo, dos cualquiera. Clave otra vez y con el tamborcito. Tin, tin, tun, tun, tin. Estoy haciendo dos sonidos y están en el mismo ritmo. ¿Sí? Tin, tin, tun, tun, tin, tin, tun, tin, tin. Ando, ando, golpe a golpe, voy cercando mi corral, porque tengo tres ovejas que se quieren escapar. Tan, tan, tan, tan, tan. Puede que no esté la altura específica, pero lo, ya lo estoy haciendo es con dos sonidos distintos. Alguien que me complete ese sonido del tabú. Que está haciendo dos. Puede ser la misma matra, ese mismo tamborcito. Coge el otro coco que se nos ayuda mucho. Estos dos. Que son casi iguales, incluso no hay ni siquiera en una altura, sino que hay un color distinto. Estamos haciendo que todo el tiempo. Unidades, trun, trun, trun, trun. Pero el hecho de que yo ya esté haciendo, vamos a cerrar los ojos y hagamos estos dos. Tres, cuatro. Listo, vamos a graficarlo. Un, dos, tres, cuatro. Unas cosas de otras, con saber si hago clic, clic, clon, clon, abajo, porque hay altura, con diferenciar las digamos, los tempos, y con una última que es las que a mí me relaciona una misma figura, un fraseo, que es un poco la cuadratura que yo me imagino que la vieron mucho la clase pasada, ¿cierto? Tú, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Entonces, hay muchas de estas, digamos, canciones o de estas rimas que ya nos llevan a la sonoridad. Entonces, de esas tenemos muchas como cantando nacen flores, cantando sangre y sol, cantando y dibujando más de una flor, cantando nacen flores, cantando sangre y sol, cantando y dibujando más de una flor. O, por ejemplo, todas de una nube o cara de ratón, va volando y llega el sol. Charuriru, rarururu, chantum, tripum, tum, tum, tum. ¿Qué estoy entrando ahí? Eso es lo que queda mucho más explicación. Porque hay una unidad completa que se ve, se ve una florecita completa, se ve una nube completa en un elemento como un paseo, que simplemente quiero que uno entienda ese concepto de fraseo con una primera miradcita grande con sentido que va a ver con música. Entonces es muy sutil, es como es lo importante de la educación de la sutileza, porque la sutileza cuando está clara y llega el niño, él la asume con mucha naturalidad. No hay que dar grandes explicaciones para decir, mira, entonces cuando tú terminemos esta frase, tú vas a terminar la florecita. Tienes que contar cuántas veces son, porque entonces cuando ya estés terminando ahí es donde pones el punto final. Porque mira que este punto final, cero. O sea, no hay necesidad de casi nada. Es esa propuesta de vamos a hacer flores. Y musicalmente tener tan clara la conclusión de la primera unidad que él se va haciendo flores y no es cine. Cuando hay que explicar mucho, ya hay digamos, confusión en lo que se propone. Y esa propuesta clara es la que necesitamos que llegue al niño para toda la explicación. Sí, que una pregunta. Entonces, ¿cómo es ese proceso de hacer con este trabajo de los niños? Tú llegas, les enseñas primero la canción, les presentas primero. acompaño, golpe a golpe, el segundo disco ya. Porque todo piso vengas, y si puedes escapar. Palo, palo, golpe a golpe, presentando mi coca. Porque todo piso vengas, y si puedes escapar. Ya que entre ahí, entre que hay un acompañamiento, digamos, rítmico siempre, y que en ese acompañamiento rítmico siempre tengo dos grafías distintas. Ya lo entré. Digamos que en esta otra vamos a. ¿Y quién se querrá escapar? Se van a escapar son las ovejas, ¿cierto? Uh-huh. Listo. Vamos a mirar cómo son las ovejas. Las ovejas, vamos a pintar ovejas juntos conmigo. La oveja más vieja es la que se queja. ¿Cuántas patas tiene la oveja? Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Listo, vamos a hacer el cuerpo. La oveja más vieja es la que se queja. La oveja que salta es la que se escapa. La oveja que duerme es la que se pierde. Palo, palo, golpe a golpe, no se canta ni coca, porque tengo tres ovejas que se quieren escapar. Vamos a hacer todos en el aire, en el seco de las ovejas que se van a escapar. Uno, dos, tres, palo, palo, golpe a golpe, voy cercando mi coca, porque tengo tres ovejas que se quieren escapar. Ahí que dice, pasamos del elemento que ya lo tenía interiorizado, lo pasamos a la mano, o sea, al gráfico. Y ahí que estoy pasando esa partecita. Y después, ¿cómo podríamos pasar? La oveja más vieja es la que se queja. ¿Y qué le pasará a la oveja que salta? Es la que se escapa. Claro, incluso muchas veces al mismo. Entonces, la oveja que salta es la que se escapa. ¿Y la oveja qué le pasará a la que duerme? Es la que se pierde. ¿Qué ha dormido? ¿Qué hacer? Bueno, ¿y qué será a la oveja más gorda? La más floja. Es la más floja, la oreja. La más corta es la más floja. Entonces podríamos hacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. La oreja mi santa. Chupu, chupu, chupu. Vamos a hacer ese chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu desde muy lejos que viene el tren hasta que esté aquí. Uno, dos, tres. Chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucucha. Y si yo digo que ya se va, lo empiezo a oír desde aquí hasta allá. ¿Tengo qué? El trencito ya se va. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, crechendo, sí, crechendo. Pero si vamos a graficar ese crechendo y el crechendo. Venga, grafiquemos. ¿Cómo lo graficaremos? Se va volviendo más grande, ¿cierto? Listo. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, ¿quién quiere venir y lo platica mientras nosotros en ese nosotros decimos, ay, no sé, decimos chucu, cha, el que viene desde muy lejos, o sea, viene pacífico y crece. Chucu, cha, el trencito viene ya. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, cha. Bien, y aquí el otro. Chucu, cha, el trencito ya se va. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, cha. Bien, esa es la grafía que harían ustedes también, ¿no? ¿Con quién haría más distinto? Parecido. Ahí está. Pero miren lo que pasa si yo hago eso. ¿Eso es un qué? ¿Eso es un qué? Lejos de volverlo donde está. Lo mismo pasaría con los trisandros. Lo mismo pasaría con los estacatos. Los estacatos no están tan lejos de todas estas figuras que vienen a que son las que la miran del tiempo. Cuando se pasa, digamos, a otras figuras, digamos, ya va a tener un problema de extranjeros, porque digamos que los niños pasan ese proceso, siguen en estos juegos, por ejemplo, el salpicar o la galopa, o ya no se hace tan necesario. Ya no se hace tan claro que podríamos hacerlo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la melodía sí, aunque en el acompañamiento sigue siendo, nosotros trabajamos sobre la unidad. En ese nivel, sobre la unidad, las doble velocidad y la doble lentitud, pero sí también el de tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Y por ejemplo, muchas de estas, como la de ta, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, esa es buenísima también. Se supa. Aquel caracol que va junto al sol, en cada antenita lleva una flor. Aquel caracol que va junto al sol, en cada antenita lleva una flor. O sea, casi siempre lo que buscamos con la grafía y con el dibujo rítmico es que sea muy natural. O sea, que es lo que naturalmente le sale a uno cuando hace churu, tu, churu, tu, churu, tu, tu. Es como, es esto mismo. O sea, es muy difícil hacer el turu, tu, turu, tu, churu, tu, tu. Sí, pero es mucho más tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. No sé, puede que yo ya tenga muy metido en mi cabeza los esquemas y me dé más dificultad lo otro. En este me da más claridad como el tum, tum, tum, tum, churu, tu, churu, tu, churu, tu, tu. ¿Y la edad mínima para que funcione esos ejercicios? Mira, nosotros digamos que como tenemos construido el método es que los niños antes de los 6 años no entran a la grafía. Entonces, esta es la forma como entran ellos hacia los 6 años. Pero anterior a los 6 años hacemos muchas cosas que es como ir pensando que yo dejo mi huella. Entonces puede que sea dáctil, porque hago tin, tun, tin, tun. Yo ya vi que hay un sonido que está haciendo tun y que yo estoy haciendo así y me está dejando una huella desde los chiquiticos, porque estoy caminando. Entonces también estoy dejando, es como lo que puede ser una huella es una síntesis gráfica también. Entonces, con los chiquitos hacemos mucha rítmica corporal que ya va iniciándolos en las grafías, pero digamos en el momento en que ellos toman el lápiz, en esos rollos de papel, y hacemos este trabajo, es hacia los 6 años, que es un poco la visión Steiner de no acelerar a los niños a los procesos que siguen, para que en ese proceso anterior, que son por ahí 4 o 5 niveles en el colegio nuestro, porque entran desde muy chiquitos, podamos hacer mucho énfasis en las bases de lo que después va a aprender. Entonces, digamos que ellos ahí ven morfología mucho. Incluso se hace con crayola. Con crayola, que es un trazo blando. Y son como cosas de la música que uno dice, sí, eso me lo enseñaron a mi grande, no. O sea, morfología ven los chiquitos de preescolar a la gana. Rondó, ave, coro y estrofa, improvisación, hay muchas cosas que las ven chiquiticos, pero no se teorizan, simplemente el juego que llevamos está muy, como muy, muy explícito. Y hacia los 6 años empezamos a graficar, como a sentar las cosas para que pasen hacia los 7 y entran en el pentagrama y en la notación se van. Entonces, todos esos ejercicios tú recomiendas para los 6 años adelante, cuando ya tienen la gráfica y comienzo a alfabetizar. Por ahí 5 o 6. Lo que pasa es que 5 o 6, digamos antes de que... Porque también les ayuda mucho paralelo al proceso que ellos hacen en la escuela. Muchos de estos ejercicios nacieron del garabateo que los niños hacen para la lectoescritura. En realidad, cuando nosotros hacemos este trabajo para la escuela normal, nació desde aquí, esta corriente la tuvo muy fuerte, después la desarrolló una monjita española, Rosa von Fuster, ella hizo mucho trabajo de esto, y encontramos unas bases en el Dalcroze, sin ser igual. Pero digamos la escuela Waldorf tiene una cosa que se llama dibujo de forma, y es que ellos trabajan dentro de la escuela durante mucho tiempo la grafía acompañada al lenguaje como un elemento potencializador de la conexión cabeza-mano. Ahora, a mí no me gusta mucho como pensar cuáles son los momentos para, porque ahí viene la pregunta de un niño de 5 años, ¿de dónde? Un niño de 5 años, de incluso en la misma ciudad, es distinto. Entonces es también como tener esa... Ahora, hay unas que son dificilísimas y les gustan los grandes. O sea, hagamos dibujo rítmico, nos dicen por ahí los de 10 años. Hagamos dibujo rítmico, entonces hacemos dibujo rítmico de obras, digamos, más completas. Porque entonces tienen otro montón de cosas enteras como preguntas y respuestas. Entonces tiene quien te enseñó marinero, quién te enseñó a nadar. Fueron las olas del mar. ¿Por qué no puede ser un mismo gráfico? Porque es pregunta y respuesta. ¿Quién te enseñó a marinero? ¿Quién te enseñó a navegar? Fue un pececito del mar. Marinero, ¿quién te enseñó a navegar? Con barquito, sin barquito, para adentro siempre van. Marinero, ¿quién te enseñó a nadar? Con aletas, sin aletas, en el fondo de la mar. Entonces uno ya se va y puede ser sinfonías enteras donde esto es un instrumento y este es otro distinto, y estos son unos instrumentos y estos son otros, y nos vamos yendo a una más difícil, a una más... O sea, es esa posibilidad como de muchas veces jugar con la partitura, jugar con el gráfico y jugar con la musicalidad puesta en... ¿Qué pasa con esos niños que desde muy chiquitos tuvieron un acercamiento con muy raro? 3 años y ya empezaron con el instrumento de los padres y ya tienen como unas necesidades diferentes. O sea, ellos ven esto, pero ya quieren tocar, ya saben, ya tienen. No sé, no tendría como una respuesta como muy clara, porque uno muchas veces se mete como cosas. Mira, a mí me pasó una cosa con mi hija. Yo me fui a vivir a hacer la antroposofía en la escuela Barlos, a Madrid, cuando ella tenía 8 años, 7 por ahí, 7, 8. Y ella venía de cantar en una orquesta, con bajo, batería, así, en el escenario, música compleja, con armonías dificilísimas. Y cuando llegamos a la escuela Barlos de Madrid, la pasaron a la pentatónica. Le partían flautas pentatónicas, era prohibido todo lo otro, porque la escuela Barlos es súper radical en muchas cosas. Y yo dije, esta niña se va a enloquecer. Después de unos cantar cosas complejas y estar con unas sonoridades complejas en el escenario, se van a ofrecer con la flauta dulce pentatónica. A los 15 días, esa niña estaba en un proceso de creación impresionante, inventando canciones, haciendo canciones, generando, descubriendo las distintas pentatónicas, o sea, había un proceso de creación, que es un poco lo que dice la Escuela Waldorf. ¿Cómo no, yo no te doy más de lo que necesites para que esa información tú la puedas usar en crear cosas? Que es lo que pasa muchas veces con este tipo de niños. O sea, nosotros, ¿por qué nosotros decimos no le quite a la infancia, al primer septenio, su capacidad de creación? Es porque esa capacidad de creación la vas a necesitar cuando estés grande. Entonces, ¿para qué se la vamos a quitar si lo natural en el ser humano es que el niño de 3 años sea un ser creativo? Invente cosas, juegue y se imagine, y tenga amigos imaginarios, y ese es lo natural de la vida. Entonces, claro, no pasa nada, él va a exigir otras cosas, pero creemos que ese niño cuando esté grande va a ser igual de creativo que alguien que desarrolló su ser creativo. Entonces, ese es un poco lo que, puede que sea un gran ejecutor, no digo que no, pero la pregunta es hacia la vida entera, ¿qué necesitaremos? Entonces, nosotros no somos como de la línea de que nos guste entrar las cosas donde no son. Nos parece que una forma de educar niños para el mundo es conectarnos con la naturaleza humana. Y la naturaleza humana tiene procesos y tiene edades. Es un poco como lo que está dentro de nuestro ADN en la pedagogía. Es cada cosa tiene su lugar. Porque, por ejemplo, uno dice, ¿para qué creen ustedes que le sirve al ser humano en su edad adulta ser creativo? Para resolver problemas. Eso es. Claro. Entonces, sí, uno ve gente que es una tesis, no se sabe hacer un huevo. Y se devuelve un mundo y son unos científicos maravillosos y están metidos en no sé qué, pero tienen unos problemas cotidianos con... Y volvemos a lo mismo. ¿Para qué le sirve al ser humano en su edad adulta haber desarrollado su imaginación? ¿Para qué creen? Para transformar su entorno y su mundo. Para transformar su entorno. ¿Para qué más? Para crearse mejor. Para crearse metas, para crearse sueños, para poder ver allá lo que no está. Porque eso es lo que hace un niño de 3 años. Ustedes han visto un niño de 3 años en un lugar. Pero que miren lo que tengo aquí. ¡Uy, qué nota! Tiene alas. Y no hay nada. Pues, o sea, es una capacidad de tener el amigo imaginario, de coger un trapo y saber que es otra cosa. Entonces, esa capacidad innata, porque nadie le está diciendo al niño que haga así. Ustedes tienen cercanos niños de esa edad. Son así, naturalmente son así. Entonces, ¿cómo la pedagogía Waldorf no respeta ese septenio como algo sagrado? Para que en ese septenio el ser humano desarrolle su capacidad de crear y su capacidad de imaginar. Después entra a la rutina de lo otro, que es donde viene toda la norma, la actividad dirigida y la voluntad y otra serie de cosas que ya las que terminaríamos en la clase teórica que vamos a tener al final. No nos expandamos. Por ahí hay otra pregunta. Es breve, solamente hasta cuál es la edad máxima, ella preguntó la edad mínima, yo pregunto la edad máxima. Es que nosotros no creemos en las edades. Entonces en eso, y más ahora, es dificilísimo como que en este proceso donde estamos de vida nos pregunten por los límites, por lo mismo, porque es que la vida es una sola, la vida no se va partiendo por fragmentos porque yo pasé de un año a otro, de un nivel a otro. Toda la nueva corriente de educación en la que nosotros estamos entrando con mucha fuerza desde hace unos años tiene que ver con la holística. Y la holística es una sola cosa que es un todo que se va desenvolviendo y se va desarrollando. Entonces un poco lo que hemos ido haciendo es cómo todo este bagaje de la música misma va desde una totalidad gigante de todo lo que yo tengo que tener como herramientas para crear y para tocar y para hacer música, y las tengo que envolver en cierto orden y las voy envolviendo y los niños tienen que estar en ese mismo... pues como en ese mismo envoltorio, entendiendo las múltiples, digamos, los múltiples elementos que tiene la música. O sea, y yo, ustedes como profe, les vuelvo y les digo, o sea, tratemos al máximo de quitarnos la codificación que nos ha metido en la escuela. O sea, si en algo estamos pudiendo ser transgresores, es en las artes. Porque no nos las han metido a la escuela. El día que nos las metan a la escuela y nos las codifican al igual que las matemáticas, vamos a perder mucho. Entonces, un poco el afán de nosotros en formar los nuevos maestros que van a enfrentar las clases de música en las instituciones es esa, es cómo no nos dejamos robar el sentido más profundo que tiene el arte, que es la conexión común con el ser humano y con su creación, con su ser transformador y creador. Es complejo y uno se demora un tiempo en entrar y no es que digamos, uy, ya aquí entré, porque es tan fuerte todo lo otro que tenemos y que traemos de los conservatorios y de las academias, es tan fuerte que no es un proceso que uno diga, ya, los niños nuestros se crían aquí. O sea, los niños del Colegio de Música pasan por estos procesos y sabe, y pueden que no sean los más grandes lectores, pero también, pues, digamos que en un proceso cuando ellos entran a la universidad pueden no estar al mismo nivel de los que vienen de las academias en cuestión de lectura específica, pero en cuestión de uno o dos años no solo se han igualado, sino que se han pasado. Porque tienen ese otro bagaje de musicalidad y de vivencia que es muy importante, sobre todo para los que no son, van a ser tan bien músicos. Bueno, yo quiero poner un ejemplo, y es esos niños que vos ves tocando violín, esos chiquitos de 5 o 6 años, tocando violín. Pero resulta que a mí eso no me parece para la democracia, que sean ejecutores, como vos decís, listo. Pero ¿dónde queda la humanidad de ese niño? ¿Dónde queda la experiencia vivencial de ese niño de jugar con tierra, de jugar con lombrices? Pues no sé, por todo, porque desde que están muy niños los meten a como un instrumento solo con técnicas específicas, punto. Esto no existe. O si existe, pues no sé dónde. Porque ¿dónde le meten a un niño de 6 años para tocar un la menor de Vivaldi? O sea, ¿cómo el niño va a tener otra vida con otro amiguito si solamente es su único amiguito de violín? Punto, porque vive un sueño, el adulto vive el sueño a través del niño, y eso para mí es fatal. Hola, yo conozco una niña que no sé si la oyeron bien, visto la televisión, que ha buscado yo, la de los niños chiquitos que tiene Colombia, de niños de los 2 años ya estaba en esta iniciación, lo hizo con un maestro, lo llama Henry Sarcis, y él es polaco, y yo le preguntaba a él que cómo hacía para darle clase a él. Y tienen un acercamiento, uno cree que no, de pronto no es de esa manera tan realmente didáctico, pero sí, o sea, el niño se aburre, el niño entiende, ¿no? Sí, no, y lo ponía a jugar con carritos, pero, o sea, pero intentemos no juzgar, intentemos no pensar que hay una manera sola de ver la vida, intentemos abrir el espacio, porque tampoco todos pueden ser, o sea, toda la humanidad no puede ser violinista, toda la humanidad no podría ser creador, toda la humanidad, entonces uno, ¿cuál es la responsabilidad que uno tiene en la educación? Es poderle abrir a ese niño que está con uno en esos primeros años las múltiples ventanas que la vida le da para que él coja su camino. O sea, yo insisto mucho como en que el buen maestro es el que acompaña el talento del niño. El buen maestro no es el que le enseña al niño como rellenando algo para que él empiece a tener como incluso porque en toda la nueva pedagogía el concepto de educar, que antes era meter cosas, es sacar. Es, ¿qué hay adentro de ese ser humano que me llega con distintas cosas que yo puedo sacar y potencializar? Entonces, un poco, porque también nos quedaríamos en una discusión vicentina de si es válido, si no es válido, si está, creo que hay tantos niños en el mundo como, y tantas familias y tantas escuelas como modos de educar, podemos, digamos, tranquilizarnos. Ibas a ir tú y cerramos, porque no, cerramos no, yo quería hacer un poquito de tarjetas antes. No, precisamente también, o sea, eso es lo que dice el compañero, pero muy respetuosamente, es como eso lo que vemos por internet también, o sea, el resultado de cómo el niño llegó allá, puede ser muy talentoso. Quién sabe la pedagogía, qué es lo que estamos en este momento, con la forma como estamos dando los conocimientos, quién sabe cómo llegó a ellos, porque yo tengo una alumnita que tiene 10 años y pues nosotros, la mayoría de las clases, desde los 5 años hasta los 10 años, casi que ni tocamos piano, nos pasábamos jugando, pues sí hacíamos obras, obviamente, y hacíamos muchas cosas, pero más disfrutaba, incluso decía que yo era como un niño. Pues, y a los 10 años yo dejé de darle clase y ella empezó pues, a tocar solita, buscando pues, partituras y cosas, y está en ese momento, hace como 15 días, unos profesores que contrató la Orquesta Sinfónica de Medellín, les empezaron a dar clases y ya está tocando. sacando obras impresionantes, pero yo nunca le di esas obras y nunca, pues nosotros éramos jugando y haciendo cosas pues, musicales. Pero ahora tiene 11 años y toca piano más que yo. Pues. Pero volvemos a lo mismo, es como el ser humano que estamos educando puede ser abierto para muchas cosas, porque volvemos a lo mismo. O sea, hagamos solo un derrotero de muchos oficios dentro de las artes, solamente, así, rapidísimo. Oficios cotidianos, el Señor queda acelerando, sigamos de ahí para allá. Los que están en los estudios de grabación, que son millones. Los que están en los procesos de producción, arreglando, creando y haciendo música. Los que están dirigiendo orquestas. Los que están enseñando en los colegios. Los que están componiendo. Los que están tocando. O sea, todos los músicos que están en las orquestas, en los grupos, en los jazz, en los todo eso. ¿Qué más? Los que están investigando nuevas sonoridades y haciendo nuevos instrumentos y conectándose a la red en un montón de cosas, haciendo música por códigos, con numeritos. Así que es complejo. Sigamos, nos están faltando un montón. Los que están transcribiendo, los que dedican su vida a transcribir. Los que sueñan con su música. Los que acompañan a los bailarines, los que acompañan en las obras de teatro, los cantantes, los que hacen música, los que van y trabajan en la oficina, pero tienen su afición por la música y les gusta llegar a su. Entonces, miren todo este montón de bagajes que hemos hecho, pues no son unos solos, digamos, incluso si sacaríamos a los de hobby, solo en la profesión de la música hay los curadores, los que dirigen festivales, que saben si les gusta o no, los que editan en un estudio de grabación, en un estudio. O sea, el mundo de la música y de las artes es cada vez más amplio y más complejo para que nosotros sigamos pensando que tengo que formar el niño que va a tocar en una orquesta, o el niño que va a tener un nivel de piano específico. Entonces, digamos que ese es el único ya panorama grande que dejemos, porque Fer va a cerrar esta sesión. Después de tanta teoría, que pereza. No. Y vamos a hacer una obra con los mismos sonidos que tenemos aquí. Sí, pues si quieren, o al final. O al final, sí. Listo, perfecto. Entonces, voto por eso. Voto por eso porque entonces en este final vamos yo les propongo que nos vamos hasta las 11 y más bien hacemos la última sesión después del coso más cortico. ¿Les parece? Después del descanso. Sí, está bien. 10:30. Casi 11, ¿no? No, 10:30. Les propongo que, digamos, unamos esto con el otro tema para que en la segunda tarde esté. Entonces volvamos a este circulito que ya dejamos mis tarjetas prendidas. Eso ha sido, si quieren vamos poniendo otra vez los instrumentos acá. Está muy bajando, yo creo que me encanta, pero bien azaroso, bien grande, con las octavas. ¿Cómo se llama? Eso, yo no sé. La calimba. La calimba. Calimba, la luna. Vamos a completar este con dos cositas chiquititas y ahorita lo seguimos. Es que uniendo esta parte de lectura y de equivalencias, este es nuestro otro mayor. Es nuestro tablero mayor. Esta es una maravilla, nuestro tablero. ¿Por qué se puede ir a otra parte? Una estiradita. Ah, bueno. Entonces, este es nuestro otro juguetero, que este se ha vuelto también muy interesante porque, bueno, tenemos cuatro, digamos que estos pueden ser. Va teniendo cierta Yo debo tener una canastica de nitas. Hay un cosito más pequeñito. Cosito. Cosito. Sí, eso. Es que mi gata ya se queda con. No, pero yo les pues siempre porque la regalo. Pues ay, dame semillas y yo, ay, como es curioso que las semillas siendo tan comunes a la gente le parece que son tan difíciles de conseguir, no son tan difíciles de conseguir. Entonces, aquí que hay, aquí hay algo que ya nos deja ver que hay un asunto de equivalencia, porque yo puedo hacer plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus. Si aquí tendríamos chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut chut. A las equivalencias. Y la equivalencia que estoy relacionando tiene que ver con los tamaños. Sencillísimo. Dos cosas elementales, un tamaño que funciona otra cosa. Muchas gracias. Un tamaño donde ya entonces tenemos estos dos colores si queremos y tenemos otros dos aquí que son distintos. Entonces uno ya puede montarse en el mundo de las tonalidades y de los colores. Con simples semillitas. Vamos a hacer este muy rápido para que alguien con estas notas que tenemos acá vengan y nos hagan una creación como la que se quiere. Porque aquí ya tenemos clic, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus. Que las cosas de la misma manera tienen que ser siempre iguales. Entonces, el fenómeno más grande que está sufriendo la escuela, para los que van a la escuela saben que no les estoy diciendo algo distinto ni nada, es el aburrimiento. El aburrimiento es el mal más grande que tiene la escuela en este momento y que va a ser muy difícil de sanar. Si de alguna manera no empezamos a ahondar en cuáles son los, como las cosas principales que necesita aprender el niño para que se las podamos ayudar a descubrir, no a enseñar. Porque uno a la escuela no puede ir a enseñar. Uno a la escuela tiene que ir a ayudarle al niño a descubrir el conocimiento. No tengo ni el espanto. ¿Ustedes dicen que van a hacerlo? La... Sí, yo. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso de lo que tenemos y simplemente. ¡Plush! ¡Plush! Escúchale, Jesús, ves, es un lector maravilloso. No, dejémoslo así, pongámonos en el reto, ¿eh? déjelo como lo escribió. Pum, ta, ta, pum, ta, ta, ta, ta, pum, ti, ti, ti, ti, tum, tum, tum, ta, ta, ti, ta, ta, ta, ta, ta, pum. El último también son dos, de estas. Ta, ta, ta, ta. Resumido en dos palabras, es puerta cerca. Vamos a leer el tropo. porque el trompito, yo los he enseñado a bailar. El trompito, ¿qué pasa con el trompito? Entonces vamos a hacerle un para el trompito. Y si pasa una cosa distinta, lo cambiamos a un. ¡Oh! Para conectarnos otra vez, tarjetas que son rimas y polirrimas con las manos. Este es un trabajo súper chévere que les va a servir mucho, sobre todo a los que son profesores de, digamos, de las iniciaciones a la preorquesta, que es esa primera forma también de entrarnos a orquestar y hacer unos sonoros desde otro punto. ¿Sable con eso? ¿Con tarjetas? Sí, yo me tocó. Ah, pues que quiera, se vendiendo, se llama, zapitos. No, zapitos no, también me les llega zapitos. Sí, se llama, de barquillo, de barquillo. Son las 11, nos vemos zapitos, a las 11 y cuarto. Son las 3 y 4 minutos por las 11. Sí, nos vemos a las 4, hacemos 15 minutitos nomás. Sí. Listo. Sí. Por ser a ustedes, de los que sí. Hola, mami, ya estoy vendiendo, no comiendo la Gracias. Sí, es por el bendito de muy de la vía. Se perdió esa hojita, hombre. Venga, ¿usted tiene ¿Un informático? Pues de la foto de la tecnología. Sí, ¿la foto de la tecnología? Porque no encontré fotos de tamaño. Sirve una de niño. ¿Son todas de niño? La foto de documento cuando era pelayita. No, es que quedó muy desfigurado, pues, cuando me dijeron que cuando ya lo organizaron, que quedó. No, se quedó, miren que... Yo te pereza pensar en eso, parce, como, no voy a hacer moto por ahí, parce, como que todos los días, yo todos los días tuve un accidente, parce, en la calle. Parce, que se me cuidaba, ahí la embarró, pues, y la familia. Yo creo que se le metió al compuesto. Sí, no dio la culpa, sino que dio derecho, padre. No, no, sí. Un pone el pobre señor del bus y el pobre señor del camión, porque es que es muy fácil uno, perdón, ir ahí. Sí, no, también, pues, si no, y salió para matar a alguien por un accidente, debe ser una cosa súper maluco. Puedes decir ahí, pues, no sé. Pero yo también he escuchado historias de buceros donde el presidente le dice, vea, cuando uno va a chocar a alguien, el menor mata lo que hace loco. Pues porque si no tiene un problema legal, cuando lo atropellan a la persona incapacitada queda, eso tiene un problema legal. Yo he escuchado buseros que prefieren volverle a pasar el bus para que la persona muera. Cuando he escuchado así, así de frente, lo mismo busero dice, es mejor uno matarlo que la persona quede penando o que tenga un problema con eso le da o no. Tiene más problemas. La verdad es que no lo hacen tampoco por piedad con el man, sino porque qué problema es. Entonces ahí uno piensa, cuando uno es motociclista o uno es peatón, uno con un busero uno ya la depende, por eso lo piensan solo buseros. Uno ya la de perder, esos buceros, parce, y tal cosa, se cayó, lo atropelló y que está grave, que sabe que ese man va a sufrir mucho tiempo en el hospital, le toque pagar mucha plata, vuelven y le pasan el bus, pues esto no se hace nada, mejor, yo tenía una de T, el día que me quitaron, yo ya tenía una de T, porque me decía la de T como para curar. Porque te la quitó, que te la robaron. Oh, fiesto, va a rentar el 80. Pues ah, se la quitó el tránsito. Como cuatro hospitales de los móviles y como 100 tránsitos y 20 policías. Y eso haciendo algo fuera del colegio para arriba y para abajo. A ver, si no la recuperaste, te la dejaste ya. No, no. Yo la monto después, a ver qué. Me quitaron de clase por el colegio y me lo suspendieron 3 años. Pero si usted, como es una vez nueva, si usted lo maneja de cualquier otro motor, carro, moto, cuando va a suspender por el colegio, la cárcel porque se acaba la ley. Y yo, no, yo cómo voy a hacer en canal por eso. ¿Te vendiste cómo? Y vamos a empezar con motos. Una la cambié de Mac, una de las motos. Y la otra llega el día así. Papá, si pero es que sabe que... Pero la mamá da más plata que la moto. Ah, pues, esa es la buena. Pero que sí. Es que... Y me ha quitado por la chilarda, yo me iba a tener que jugar a una moto espalda. Sí, pero bueno, está mejor. Hasta no me pasó nada. Creo que como no se acostumbraba a la moto, se la quita, no me parece. Qué desmoralizada, no. Me da un susto, parce, que me den sin moto. Yo por eso estoy buscando moto para no me tomo ni una cerveza. Sí. Oye, no, eso sí no. Oye, no, igual. Sí, es como uno y cuál se comete. Claro que uno se toma una cerveza y realmente tampoco es que uno me empiece a manejar mal, parce. Después yo sí no me emborracho, pero digo es cuál por el tránsito que uno para uno, no con. Ahí está todo bien. De alguna manera, uno y uno siempre es que el que bebe y maneja siempre dice es que yo estoy bien. Yo estoy bien, cuando estrella, ahí uno dice que también está. Pero es que todo el mundo dice que está bien. Y se toman una, después dice que cuando dos queda bien, ¿sí, cuando tres queda bien, y después está borracho y todavía dice que. Y uno borracho me nada más rápido cuando digo todo. Se me ha empeliculado. Sí, no, eso no es miedo. No, yo no creo que uno pierde el enemigo, uno se desinhibe y sí, es una franca. Sí, va, sí. No, y eso es peligroso, parce. Bueno, yo tengo un amigo, parce, en la cárcel. Porque el manfarro levantó a alguien, el man no supo, llegó a la casa con sangre, nada, el man no se acuerda de nada. Después fue que tal le llegó todo el problema legal y que presente, no, y que de frente para la casa porque el señor se murió. Ah, sí. El señor murió, ni que acuerda donde lo atropelló, no le acuerda de nada. Y cuando él pensó, yo, alguien lo cogió, alguien le cogió las placas y llevaba, y ahí como defiende, ni que acordaba qué había hecho, cómo llegó a la casa. Llegó mariposa, girasol. girasol. Girasol. Sapo, pato, perro, pez. Girasol. Sapo, pato, perro, pez. Sapo, pato, perro, pez. Sapo, pato, girasol. Sapo, pato, girasol. Sapo, pato, girasol. Sapo, pato, girasol. Sapo, pato, girasol. Sapo, pato, girasol. Vámonos quedando y hagamos otro dos líneas allá. ¿Con qué? ¿Qué quisiera que tuvieran las de allá? Voy a ponerlas en la mitad para que ustedes empiecen a escoger. Porque uno cree que las tiene programadas y no. O sea, todo funciona. Y todo sale. Esa es la forma más entretenida que hay para jugar a las polirrimas y a las orquestaciones de voz y de juego. Entonces, digamos que vamos en dos líneas. Y en cambio vamos a hacer nosotros sapo, pato, para que porque estos dos que se están cruzando ya no tienen dos sonoridades distintas. Y lo hacemos la última vez y nos vamos a crear otra distinta desde donde está. Porque siempre son, es como ese juego del azar, de saber cómo al montar, voy a montar una polirrima y una cosa sonora de sinfonía y casi que uno tira las tarjetas y ellas nacen como de la nada. Entonces, vamos a hacer ese cambio que hicimos. Es, entramos primero allá, el que nos está haciendo como el ba. Y hagámoslo muy, o sea, que se sienta ese bajo fuerte. Avión, león, avión, león, avión, pez, sapo, pato, pez, sapo, pato, pez, sapo, pato, tira el sol, sapo, pato, tira el sol, sapo, pato, tira el sol, sapo, pato, tira el sol, sapo, pato, tira el sol. Pongámosle un sonido distinto a esa contestación. Incluso pueden, pongamos la canasta en la mitad. Pueden tener, empezar a tener la canasta. Porque entonces ahí estamos viendo cómo se lo juntaron y puede pasar. Simplemente cuando ya se lo juntó, cómo le podemos ordenar. Entonces, si lo hacemos muy rápido, ustedes les contestan, los juntan a ellos, que están haciendo como hoy. Por ejemplo, con un solito, con un coco que los acompañe. Y allá, veámoslo como lo estoy creando ahí. Incluso no tiene que ser ninguno, ni siquiera muy, puede ser muy sutil para que no se tarde. Si quieren irlo con un sonido, para que no se nos tarde. Vamos hasta ahí. O sea, estos dos se nos estaban cruzando. Y esto no se nos estaba cruzando, sino que estaba acompañando de allá. ¿Quieren meterme? Un, dos, empieza ya. Avión, león, avión. León, abierto, león, sapo, abierto, león, sapo, abierto, león, sapo, abierto, y al sol. Gracias. serpiente, gato, pito. Serpiente, gato, pito. Es una forma de serpiente, gato, pito. Serpiente, gato, pito. Y ahí ya le da otra musicalidad. ¿Sí? Entonces, para la buscar, me parece que en la serpiente le hace mucho falta ese. Pues como por ahí que hay. Volvieron a dejar el avión en León. No, no. ¿Qué hay aquí? Están en los extremos. Empecemos ellos dos que son solitos. La licuadora y el tic-tac. Incluso uno podría empezar a ¿cuál es el medio? Listo, ustedes entran de último. Campana elefante, pedimos días. Ven para donde ya se ha acabado, por favor. Pero mi próximo año va a ser este. ¿Quién se viene para acá y armamos otra? Yo quiero. que la dirija. Entonces, podemos cambiar los grupos, pues podemos cambiar de partituras o de síntesis sonora, porque entonces también, por ejemplo, les voy a insinuar otras cosas. No siempre el reloj, no siempre tenemos que decir la imagen de lo que está. Podemos, por ejemplo, usar una tarjeta como decir, esta y esta tarjeta nos va a sonar. Entonces, ya le estoy dando a la tarjeta algo que me sirva para el examen. Entonces, puede ser que partamos de lo mismo. O en los mismos grupos escogen la sonoridad que se van inventando y tú la ayudas a ensamblar. O que simplemente tú lo ensambles desde ya y le pongas el oficio a cada grupo. Ahí verán. Los grupos son de cuántos, de los que quieran. De los que quieran, todo lo que quieran, porque por ejemplo estos dos aquí se les metió la licuadora, entonces tal, se les dio la licuadora. Pero no nos pasa lo mismo. De los uno, de los dos, de los tres, figurita, después. Sí, lo que pasa es que vamos con esto, no te confundas en que una figurita es un sonido. Porque yo puedo decir, fante, al mismo tiempo, con una sola figura que ellos están diciendo, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Entonces, no, una figura no es un... Ahora pusieron una que quiere decir que... La vamos a hacer así. Caballo. Caballo. Bien, linda. Ahí hay... Caballo. ¿Sí? A la cuarta de la esquina. ¿Me volvieron a la cuarta de la Bueno, ustedes pueden ir escogiendo. Miren qué sonoridad se les ocurren en unas tarjetas de la misma manera que estuvo allá. Thank you. Aquí está el chao. Bueno, listo, llega. Chicos, tenemos que evitar, chicos. ¿Y qué propones? Yo lo voy a dejar que ustedes me digan cómo interpretan cada figurita que tienen y cómo la van a resonar para ver qué vamos a componer. Entonces, vamos por grupo. ¿Cómo suena Cometa? No, el grupo. Pues, ¿cómo suena ese grupo? Listo, a ver, vamos a ir organizando cosas. Venga, chicos. Estos son los ostinatos. Esa es la forma como propone las composiciones. Son ostinatos o son, digamos, modelitos rítmicos o sonoros que son los que vamos a ir poniendo uno encima del otro. Chicos, estamos hablando. Gracias. Entonces, lo que está proponiendo el compañero es que vamos a oír cada célula independiente para que después las podamos hacer. Entonces, no son tarjetas ni son sonidos, son unas células rítmicas o melódicas o combinadas que son las que vamos a usar para hacer la composición. Entonces, lo primero es oír la célula. Vamos 1, 2, 3, 4, 2, 3. Él marca el primer cuerpo y el set, al igual que también lee la parte del set. Son todos iguales. 2, 3, 4. Bien. ¿Cómo lo organizas? Bueno, listo. ¿Cómo suena este? ¿Cómo suena esto? Uno, dos, tres, cuatro. Ahí tenías un background con el que estaba pensando y sosteniéndote todo, que era este primer grupo. Bueno, ¿alguien de aquí estuvo el año pasado en el Jam Latino? No, así. No. Bueno, hacíamos alguna metodología de improvisación que era, todos ustedes saben lo que van a hacer, pero entonces se le va dando entrada y se va quitando, se va dando entrada y se va quitando. Tienen que estar muy pendientes de, digamos, de la señal. ¿Sí o qué? Esto es silencio. Esto que es una entrada, esto es que vas bien, subiendo, bajamos y finaliza, y así, listo. ¿Cómo se finaliza? Pues yo lo hago así. Así. Para terminar, puede ser así, pues como ahorita lo hacía la pausa. Para terminar, vas, yo lo doy la terminada acá y así. Listo. Entonces. Vamos a empezar, listo. 1, 2, 3, 4. Yeah. Instrumento de percusión que él tenía, pero pues ahí se puede seguir con un, es un ciclo, un motivo que siempre es constante y que se lo baje siempre como elemento de sincronización. Sino que digamos nos acostumbramos a que el tiempo siempre nos marca algo bajo, pero en realidad él, ¿cómo es tu nombre? Daniel estaba marcando el tiempo, cada cuatro tiempos, valga la redundancia, estaba marcando con las campanas adicional al profe. Y también teníamos la... ¿Qué pasa por allí? ¿Qué sintieron ustedes por allí? Ahí pienso, no sé si estoy equivocada, que la cuadratura estaba... Pero hay dos cosas que vamos a mirar. Una, el fraseo o la cuadratura, que es... son las, digamos, los, la, lo rítmico que no es del ritmo minucioso, sino de la forma, de cuántas veces repito, esa estaba descuadrada, pero digamos en las células, ¿qué pasaba por allí? ¿Ustedes quedaban a destiempo? ¿Era voluntario o no era voluntario? No, o sea, así les quedó. Porque ese botón no estaba de 4. Estaba de 3. Estaba de 3. Entonces, si uno lo hace de 3 conscientemente, porque lo quiere hacer de 3, lo tiene que fortalecer para que se complemente con el de 4 y nos quede un compás compuesto claramente. Pero si yo lo dejo ese en el error, se me desordena. Pero no estuvo muy claro en que estaban. Ustedes sintieron que tenían un botón de 3 o no lo habían hecho consciente. Se sintió cuando empezamos a cantar todos, que empezamos como a caer en el acento al contrario. Siempre hay un parte en que llegamos, otras partes nos devolvimos. Cuando ustedes me lo mostraron, yo pensé que lo habían hecho de gusto. No, de bacanería, sí. Listo, ojo con eso. Miren otra cosa que pasaba. O sea, eso nos sirve para analizar, es porque ustedes van a estar en este papel y ojalá muchas veces pudieran estar reuniéndose como hacer esas mismas prácticas. ¿Qué pasaba cuando tú descubriste, tú estabas dirigiendo y de pronto descubriste una cosa súper interesante ya? ¿En cuanto a qué? Que lo hiciste crecer y crecer y crecer para que lo oyéramos, porque no lo habíamos oído, lo vimos cuando ellos estuvieron. Lo que pasa es que todos los instrumentos estaban muy altos y no se entendía bien lo que ellos estaban haciendo y era, pues, era como algo que complementaba, digamos, todo el montón de sonidos que estábamos haciendo. Exacto, entonces ese es el que quiero que analicemos, porque eso no lo hiciste con ninguno de nosotros. Y miren cuál era el de ustedes. Bueno, volvámoslo a hacer. 1, 2, 3, 4. Bueno, ¿qué hay ahí a diferencia de nosotros? Silencio. Hay silencio, hay dos vueltas. O sea, eso tenía una narrativa más. Ellos estaban contando algo distinto al de acá. Porque entonces, cuando separamos también en lo compositivo, que eso es algo que quiero que ahorita Fred no lo afiance, porque yo lo hago por intuición, es cuando detecta uno cuál es la melodía. O sea, ¿quién está acompañando y quién está haciendo melodía? Porque, o digamos, estos dos que estaban haciendo ellos nomás, que era la base. Porque cuando entramos los bordones, hay unos bordones que siempre se quedan tum tum, tum tum, tum tum, tum tum, que son los que me van sosteniendo. Y hay otros que están cantando mucho más libre porque están haciendo algo. Entonces, cuando eso lo detectamos, ese es el que nos va a marcar las estructuras para uno poder jugar al entrar y a salir y poder construir la forma. A mí personalmente me gustó mucho lo que ellos hacían, era porque yo no le entendía qué era lo que estaban haciendo, entonces yo dije pues que me bajaran un poquito, pero cuando miré, yo dije, esto es un trenique más. Cuando miré las figuritas, me contaba toda una historia, digamos, el tren va pasando, pita, la vaca por allá no sé qué, es como si me transportara. Pero mira, ahí dijiste lo que tenías que decir, ellos eran los que estaban contando la historia, no porque lo otro no estuviera contando la historia, sino que estaban haciendo la cuadratura más larga y contándonos las historias. Entonces, esos son los fragmentos que uno utiliza para hacer lo siguiente. Bien, esa es la otra vez que tengo contigo, y ustedes lo van a preguntar. Pero O sea, ahí ya estamos haciendo un poco a grado, ellos están entrando y saliendo en la cuadratura. Entonces ya empezamos a cuadrar. Después de eso uno puede buscar cuál podría ser parte B. Que por ejemplo aquí creo que hubo otra que era larga. ¿El de ustedes? El de ustedes era larga. Oigamos esta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a jugar con estos dos. 1, 2, 3, 4. Bueno, en toda música, digamos, en la construcción de un universo sonoro, hay un elemento muy importante que viene aplicado desde las matemáticas, es un principio casi que cósmico también, que tiene que ver con el movimiento, con lo que es la tensión, la relajación, la movilidad y lo estático, y se aplica también a toda la construcción musical que uno haga desde un ejercicio de estos hasta una obra sinfónica, y tiene que ver con lo que llamamos las constantes y las variables. Es decir, ¿qué es una constante? Es algo que me permite precisamente, mientras yo tenga más claro una constante, más posibilidades tengo de hacer variables, ¿cierto? Ese es el elemento fundamental, de poder construir otra cosa. Entonces, el diálogo en la construcción de la arquitectura de la música, ahí es donde está como el elemento fundamental, cómo convertir algo en constante para que otro elemento pueda fluir en variable. Por ejemplo, si nosotros mantuviéramos ahorita que estaban haciendo, digamos, era una polirritmia realmente, ¿cierto? Porque estábamos haciendo una polimetría, más bien diría yo, porque porque eran dos metros distintos, y yo soy capaz de mantener un metro estable y saber que es un punto de referencia, puedo tener lo otro. Eso se aplica tanto para esto como, por ejemplo, para el cine. Y eso es lo que en la elaboración de música para el cine se llaman los puntos de repercusión. ¿Qué es un punto de repercusión? Ustedes ven que la historia va de una manera y la música va de otra, pero llega un momento donde ¡pum! Se juntan y crean ese efecto. Y eso se aplica también desde lo más mínimo de la música. Entonces, son un montón de piñones. Eso que nosotros construimos también, en términos generales, es lo que llamamos motores rítmicos. ¿Qué es un motor rítmico? Es la elaboración de un fenómeno constante, o sea, digamos que el motor rítmico más simple es esto, es una unidad de sincronía. Pero, digamos, si vamos a hacer un pasillo, ¿cómo sería más o menos un pasillo? Cantemos todos un pasillo porque nos acordamos. 1, 2, 3. Miren que inmediatamente cada uno, a su manera, encontró cómo integrarse a ese motor rítmico. Entonces, este juego nos permite precisamente relacionar desde códigos diferentes, construir diferentes motores rítmicos, y en el momento en que estamos dirigiendo, estamos simplemente resaltando que unos pueden ir. Entonces, ese motor rítmico es una unidad, digamos, mínima, pero que es matemática también, en el sentido en que ese motor rítmico, que en este caso era prácticamente el pues, porque empezamos acá, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, pero yo lo puedo volver ta ta ta ta ta ta. Es decir, que hay unos instrumentos, unas que pueden entrar, y de eso se trata. Es decir, lo que quiebra precisamente la verticalidad entre esos motores es poder jugar con los múltiplos de ellos mismos y las subdivisiones de ellos mismos y crear un motor más grande. Es decir, eso se utiliza en la construcción musical también, en una red como arreglista, digamos, donde yo utilizo un motor rítmico que lo puedo duplicar y hacer un solo elemento que haga que en vez de que el ciclo se repita en un compás de 4/4, se repita cada ocho pulsos, es decir, dos compases. Eso me cambia inmediatamente la psicología del temporal también que tiene, pues aplicado como a esto, ¿cierto? Entonces yo creo que es lo que es lo fundamental, que hay constantes y variables. Es decir, en la medida que yo tenga clara una constante es mucho más fácil pulir en variables e introducir la improvisación. Hagamos rápidamente lo que está aquí. Uno de constantes y variables. ¿Qué? Bueno, hagámoslo nosotros mientras tanto. Entonces, porque aquí es donde viene también la parte de la improvisación. Listo. Vamos a hacer cada uno en lo que estaba. Voy a marcar y vamos a entrar simultáneamente todos fuerte con lo que estábamos haciendo. 1, 2, 3 y ta ta ta. Pasitos sin parar. Duro, quita. Y terminamos. ¿Listo? pantalla de tres cuartos sin parar. Vuelven. Tum, tum, para atrás. No. Dar el ciclo, es decir, tratar de no interrumpir ese ciclo porque el ciclo se empieza a sentir sin necesidad de contar. Ustedes ya sabían que algo iba a pasar cuando yo iba a bajar, o que iba a subir, o que iba a entrar en solista. Esos elementos son muy importantes porque son los elementos de sincronía que se empiezan a sentir. Hay una cosa muy importante y le ha pasado a varios jazzistas, digamos, que se han ido aquí a estudiar en escuelas de jazz en Estados Unidos y coinciden cosas muy interesantes. Es, por ejemplo, un amigo baterista, Juan Fernando Santoya, por ejemplo, que ha sido baterista pues, de jazz, y cuando estaba ya haciendo y trabajando los ciclos, él contaba, y el profesor lo primero que le dijo, usted no tiene que contar nada, usted tiene que sentir cuándo es cuándo, o sea, no cuente. Eso empieza a suceder, es más interesante adquirir como esa capacidad de creer en la intuición. Y ustedes saben que eso sucede mucho. La música funciona en una coordenada fundamental que es el tiempo. Si uno aprende a sentir esos ciclos, eso es lo que se llama realmente la elaboración de un motor rítmico, algo que me impulsa y me lleva hacia ese ciclo. Bueno, vamos a hacer ya, hacemos un ejercicio entre todos. El León, ¿dónde se apaga la luz de aquí? Esa es la entrada ya. Esa es la entrada en la puerta. Volvemos a tener instrumentos mágica por los niños que tenemos. Sí, que tengamos lo que tengamos en la mano ya para que no tengamos tiempo. Las tarjetas que tenemos para este momento. Listo, pero entonces enseguida yo te digo cuándo. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Si tiene algún marcadorcito, yo voy a aprovechar que este tablero tiene así unos bloques muy regulares para trabajar. Vamos a hacer una obra de 5 minutos ya en este momento. 5 minutos de música con lo que tenemos. ¿Quién lo va a grabar? Ay, espera, listo, vamos a grabar. Muy bien. Vamos a imaginarnos. ¿Tú lo puedes grabar, por favor? Sí. Yo también tengo carina. Bueno, yo también. No, es que... Pero yo tengo... Es que esta cosa es para... Pero ahí no está. No, no le... ¿Por qué la no está grabando? No, porque no le está grabando. No, por eso no. Me parece a mí interesante cuando nosotros hacemos eso, cualquier tipo de ejercicio de eso, es que la culminación sea más cierto, es decir, sacarlo, digamos, a que esté uno, como que haya una inmersión en un ejercicio y llevarlo a que sea hacer con eso música y que el resultado final siempre sea llevado hacia la música. Después de todo este proceso de decodificación, podamos llegar a decir, bueno, vamos a hacer con esto. Entonces yo le voy a proponer tres movimientos que vamos a hacer de la siguiente manera. Esto, vamos a hacer 5 minutos de música con una estructura a tres partes. Esto lo podríamos llamar también como, ¿cómo lo llamamos? ABC. También podríamos llamarlo de alguna manera, de una forma ternaria, ¿cierto? Es decir, va a tener tres partes y lo voy a situar así rápidamente. Él tiene tres partes. ¿Qué es lo que pasa? Que yo voy a utilizar el material de la primera para hacer la coda del final. Y vamos a... Estoy pensando, yo hablo para profesores, no para niños en este momento. Es decir, cómo estoy pensando. Y voy a hacer este cuarto movimiento como en relación al primero. Voy a poner este primero, lo vamos a hacer en la música y en lo que vimos hoy. Hay dos cosas principios fundamentales y tiene que ver con toda la música. Y hablamos de la música cronométrica y de la música metronómica. ¿Sí? ¿Qué es música cronométrica? Aquella que no quiere tener un curso estable, donde hay que luchar es al contrario, a que no haya nada que me lleve a un beat. ¿Cierto? Ahorita estamos en un ejercicio, entonces, por ejemplo, podemos utilizar el tremolando, podemos utilizar otras formas, donde nosotros no vamos a sentir un pulso estable, sino que vamos a sentir al contrario una libertad sonora, donde únicamente estamos de acuerdo, digamos, hay unas señales para hacer lo que vamos a hacer. En el segundo, este lo vamos a llamar la noche. Vamos a hacer un ejercicio rápidamente. En el segundo, vamos a imaginarnos que ya como entre el principio, el final de la noche, con el comienzo de la mañana, hay lluvia. Y al tercero va a ser como el amanecer, empieza el movimiento. Ustedes se dan cuenta cuando ustedes se despiertan antes de que los despiertan, que empiezan a escuchar que lleva un carro, pasó una moto y después se va llenando y se va llenando de una manera. Entonces vamos a hacer esto como amanecer, ¿cierto? Y este último, aquí vamos a llegar, digamos que este movimiento va a ser así en ascenso, va a explotar, va a haber una gran pausa y vamos a hacer como el comienzo, otra vez como si fuera la noche. ¿Sí? Miren, aquí esto es tan fácil y es tan importante porque ustedes se dan cuenta que muchas veces nosotros queremos, como decía Tita ahorita, pensar que hay que pasar por donde cuánto tiempo para con claves de sol, armaduras, yo no sé para qué le enseñaron un tercio, este tipo de cosas en un momento determinado, cuando lo más importante es entender la relación de la arquitectura con la música, por ejemplo. Esto es, miren, nosotros aquí podemos tener, con lo que tenemos en este momento, podemos llevarlo perfectamente a una obra compuesta entre todos colectivamente, donde vamos a trabajar participativamente, donde hay unos puntos que nos vamos a poner de acuerdo y vamos a dejar unos puntos aleatorios dentro de ellas mismas. Es decir, esa relación de constantes y variables la aplicamos también para este otro principio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a ser la noche? La noche fundamentalmente dijimos no va a tener nada que ver con metros, solamente vamos a hacer cambios dinámicos y vamos a hacerlo una forma como de llevar el ritmo al cero, por ejemplo, es el tremolando. Hagamos todos un tremolando con la voz, ¿cómo sería? Por ejemplo, fíjense que la cantidad de ataques, de mini ataques, hace que suene como una banda sonora, una banda completa, como si fuera un sonido sinusoidal, ¿cierto? Fíjense que yo puedo hacer con eso solamente con la voz, puedo hacer como es, todos piano, que cada uno respire donde quiera. Mientras más libre respiro, mientras más diacrónico sea, mejor todavía. Porque si lo hacemos sincrónico, nos quedan unos vacíos. ¿Sí? Vamos a hacerlo piano primero y vamos a hacer el ejercicio. ¿Listo? Largo posible, piano que crece y decrece. ¿Listo? ¿Cómo es el primer eje? No importa, en una altura fija, no importa dónde caiga. ¿Listo? ¿Cómo es? No traten de afinarse, donde caiga, sosténgase, aunque el otro le ponga cualquier sonido, la disonancia, mejor todavía. Eso, si es por acá. El movimiento con eso que tenemos. ¿Listo? Vamos a empezarlo musicalmente. ¿Quién tiene los crótalos, los chiquitines, los cartillitos? Listo, vamos a empezar con eso. ¿Listo? espérate un momentito. Eso es como un ritual. Para poder encontrar la música, siempre empieza en el silencio. No empieza en el primer sonido, empieza en el silencio que lo precede. Entonces hacemos un ejercicio que es maravilloso para meternos en lo que estamos. Vamos a taparnos los oídos, cerramos los ojos, contamos hasta 10 y empezamos este primer movimiento. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah. Listo. Es decir, en media hora vamos a tener una hora, ¿cómo la vamos a bautizar? La noche, bueno. ¿Listos? Bien. Repito, cuando llegamos a este, vamos a hacer. Edu, también vas a participar así como ahorita. Ah, es porque yo ilumino técnico. Sí. Sí, me alcancé aquí. Bien, con el sistema de papá, a ver qué pasa. Yo quiero que hagamos de noche. ¿Listo? ¿Sí me ven aquí? Sí. Tapemos los oídos, empieza el prótano, ¿cierto? Tapemos los oídos, cerramos los ojos, contamos hasta 10 y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you. De soltarse al vacío y ser capaz de resolver en el instante, el arrepentimiento es muy importante en esto, y ser capaz de resolver la situación en el momento, siempre hacia adelante. Yo sé que es una de las luchas más grandes que tenemos nosotros, con nosotros mismos, porque digamos que nosotros fuimos tal vez posiblemente por lo menos a mí, y creo que a nosotros nos tocó mucho cuando nos educamos académicamente, que lo que nos dijeron era aprenda mucho, o sea, lea muy bien, sepa de armonía, que no sé qué, ahora sí póngase a crear. La creatividad, entonces cuando uno llega allá, tiene tanta información y mucha de esa información muchas veces no sirve más que de una instancia académica porque no se plasma en la realidad de la vida, ni siquiera del hacer musical. ¿Cuántas veces no luchamos porque si nos habían dicho que las octavas paralelas y las cuartas paralelas y las yo no sé qué? Cuando uno llega y la realidad de la música es otra, uno cuidando un pecado por allá cuando la realidad de la música es otra, pues es decir, no hay intervalos malos, ni intervalos perversos, ni nada de eso, simplemente sirven para otras cosas. Y nosotros tenemos que ejercer una postura muchas veces es de desaprender cosas. Cuando yo empecé a relacionarme con los compositores que estaban en ese proceso fue tal vez el más doloroso, porque es muy distinto cuando uno se acerca a un compositor de oficio que cuando se acerca, porque ven a decirlo de esta manera, muchas veces sucede un profesor de composición que viene repitiendo con un esquema de libros y de cosas que dicen y que no, que hacen, que no hacen. En cambio el compositor que tiene que salir a la calle a enfrentarse a la vida como compositor está inmerso en otra historia, en una dinámica muy distinta. Ustedes están inmersos en una dinámica muy distinta a lo que muchas veces uno tiene allá. No quiero decir que no sea exprimir ese conocimiento que tenemos, pero sí nos toca tener una postura también de desaprender, y eso es muy importante. Y que tengamos la capacidad, no se trata de llevar al niño a volverlo adulto. Yo creo que nosotros tenemos que entender que esto es de doble vía, y que es este proceso tiene doble camino, y a nosotros nos toca aprender de los niños y acercarnos al mundo de los niños, no llevarnos a ser cada vez más grandes. Al contrario, ojalá nosotros pudiéramos ser más pequeños, más niños en esta relación. Bueno, yo quiero como un poquito cerrar y es lo siguiente, o sea, nosotros hemos construido durante estos 2 años que nos permitió la vida estar juntos, a Fede y a mí desde hace muchos años venimos juntos, pero pues habíamos separado, nos volvimos a encontrar con un grupo de trabajo donde está Claudia y donde está Fede López, y de pronto lo que hemos venido como reflexionando en estos 2 años es cómo le devolvemos a la educación algo que se le ha ido quitando y que debe tener adentro, y es la creación. sea, primero pasábamos por lo académico, después descubrimos, y descubrió la educación las prácticas, y aparecieron las orquestas, y apareció todo el movimiento venezolano de aprender haciendo, y digamos que en este momento estamos también dando el salto al aprender creando, o sea, cómo el oficio diario y cotidiano de ser profesor y de ser maestro le entrega también unas técnicas sencillas para que ese ejercicio se vuelva un ejercicio de creación. O sea, como ya nosotros cuando hablamos de repertorio, el repertorio no es la canción, el repertorio es lo que tengo que enseñar. ¿Cómo cambiamos también esa visión de decir es que yo necesito repertorio para ir a enseñarle a los niños? Y casi que toda la perseguida que tienen hacia Canto Alegre es por la canción, es que no tengo canción para enseñar hoy, necesito una canción más, y se vuelven como que lo importante son las canciones, y nos vamos llenando de material. Yo diría que en este momento lo peor que le puede estar pasando al maestro es que tiene demasiadas canciones en su cabeza y creemos que enseñar una canción es enseñar. Entonces nos estamos devolviendo, es como les entregamos unos repertorios que tienen que ver más con lo que yo tengo que ir a enseñar para que yo como profesor me cree incluso en el mismo grupo las herramientas para enseñar ese concepto. Entonces cuando muchas veces decimos háganlo en la práctica dentro de ustedes y propongamos que siempre se haga, o sea, nosotros por ejemplo dentro de las horas que tenemos con los profesores de Medellín Vive la Música, un día a la semana hacemos música todos, porque esa práctica muchas veces se nos va perdiendo. Entonces yo soy profesor, pero no, yo no tengo que tocar nada, no, vengan frente a esas clavecitas, o puede ser, y es lo que podemos, lo que ustedes mismos dentro de sus círculos pequeños pueden empezar a hacer, es como nos juntamos a 4 horas de la semana, míos son sagrados, porque esa mañana yo voy a ir a trabajar en crear y en digamos en ir desarrollando otras formas para que no nos quedemos en la canción que llevo para enseñar el pulso y esta para enseñar el acento de tres y esta para enseñar el compás compuesto, y finalmente llevamos y nos obsesionamos porque tenemos que ir a enseñar el compás de tres, pero ¿qué será realmente entonces el compás? Y cómo irnos hasta lo más atrás de las cosas para que cuando enseñemos algo ya tenga unas bases donde el niño pueda anclar el conocimiento. O sea, es que el conocimiento es algo que yo no lo puedo tirar, o sea, yo no puedo dejar un conocimiento en el aire. Y ahí es donde venimos a toda esta nueva corriente también del aprendizaje significativo, donde yo aprendo algo que puedo anclar. ¿Y cuáles son esas bases que yo tengo que tener de conceptos para poder anclar? O sea, yo no puedo pensar en que voy a explicar el pentagrama si antes no el niño no oyó y no expliqué el concepto de altura. Porque es que el pentagrama solo no viene de nada, viene de poder jugar con las alturas. ¿Cómo voy a explicar el cómo voy a llegar con la negra a la corchea y a ponerle su coso sin antes tener claro el concepto de duración? Ellas nacen de la duración, ellas nacen. Entonces, pues, ¿cómo vamos a dejar las bases para que los conocimientos que entremos en el niño se anclen y podamos realmente ayudarle a los niños a que despierten ese potencial que tienen adentro de musicalidad para que eso sea como el camino? No sé si quieres completar algo, si hay preguntas o si nos... Es que es algo que nos decía hace como 3 o 4 clases el maestro que nos vino a dar bandola acá, que decía la diferencia entre lo que importa y lo importante, ¿cierto? Que era muy básico. Y era que, pero lo que importa es tocar el instrumento, ¿cierto? Que iniciamos desde cero con la bandola, pero lo importante es que nos sintiéramos felices tocándola. Porque ¿qué sentido tiene uno bien aburrido tocando una bandola y la toque muy bien? Pues no tiene ningún sentido. Eso sale la experiencia de los pelados, de que todos los días es una clase maravillosa. Así es. Nosotros vamos a volver hacia el final. No es porque no vengamos a hacer el visito 3 veces, sino como que nos gusta empezar y terminar. Y digamos que en la cabeza de nosotros tres está un poco como la semilla primaria de lo que proponemos como método y de donde nace las didácticas que desarrollamos en clase. Pero todas estas didácticas y todos estos métodos nacen de un pensamiento filosófico también, o sea, y de ahí nacen las pedagogías. Es como que podamos entender que una pedagogía tiene unos principios filosóficos. O sea, antes de generar una pedagogía estaban los principios pedagógicos. Después de tener esa pedagogía nacen los métodos y las didácticas, y de ahí nacen las herramientas. Entonces, si nosotros nos quedamos solo en las herramientas, que es lo que generalmente uno siente que los profesores están buscando desesperadamente, muchas veces no conectan y vemos incluso contradicciones. Es muy delicado hacer contradicciones. Entonces, ¿a qué es a lo que nos devolvemos? Y por eso queremos como que estos primeros niveles sean con nosotros. Uno, a que el disfrute y el juego no puede faltar de una clase de iniciación musical. O sea, en el juego el niño aprende todo lo que necesita en su primer tiempo. En el juego aprende cuánto de fuerte es su cuerpo, a cuánto puede saltar. En el juego disocia meridianos, disocia arriba y abajo, derecho, izquierdo. Es en el juego mismo. O sea, yo, miren lo que pasó esta mañana, es un ejercicio difícil, ya estábamos coordinando cuatro cosas. Entonces es como poder profundizar, no robarle, no quitarle el espacio de la educación, el goce, lo lúdico y el juego. Y segundo, no pensar que los repertorios son las canciones y los ejercicios y los juegos de abajo. Los repertorios están en lo primero. Los repertorios están en cómo concebimos desde lo filosófico las totalidades. Porque si uno tiene claro las totalidades, le es muy fácil armar la clase hasta allá. O sea, ¿qué es lo difícil que yo voy a montar acá como totalidad? Voy a trabajar el cambio de compás, me voy hasta lo último para que lo primero de la clase sea la totalidad de donde voy a llegar, que fue un poco lo que hizo Fer acá. Partimos en la noche y volvimos a llegar a la noche, y eso podría volverse el ciclo de la holística. Incluso, por ejemplo, el concepto de la holística es el todo por encima de la suma de las partes. El todo en sí mismo vuelve a ser una parte. Entonces casi que siempre estamos en el todo como una parte de otro todo, como una parte de otro todo y de otro todo. Si el conocimiento lo concebimos de esa misma manera, en lo que llevemos a trabajar se nos vuelve muy sencillo. Entonces vamos en dos herramientas que tenemos clave. La tercera es que siempre hacemos trabajos colectivos. La música para nosotros es concebida desde el trabajo colectivo. Y la música, desde para nosotros, en este programa de Medellín Vive la Música, todavía más. Porque es también como la herramienta del ser ciudadano. Un calderón es un semáforo, en el sentido más preciso de la palabra. Y andar a tempo es percibir al otro y a la totalidad. Y estar en armonía es sonar al mismo tiempo con otros. O sea, finalmente en ese componente de la música, como ser ciudadano, entendemos que tenemos un tempo y que hay un tempo afuera y que le conozco al otro. Entonces esa posibilidad de la música en la colectividad también está siempre. Y por último, las artes como en el proceso de creación. O sea, no robarle la posibilidad que tiene el individuo de crear y en general los niños. O sea, nosotros no podemos formar, pues, o no podemos, no, nosotros no queremos formar niños instrumentistas. Nosotros queremos formar niños en la música para lo que en un futuro vaya a ser su oficio, sea el que sea. Y eso vimos el abanico entero, como dice. Entonces es como no le robamos al individuo el derecho a crear. Y digamos que en esas cuatro líneas vamos a desarrollar lo que sigue. Viene un taller con Fer. Sí, pero vienen dos talleres muy interesantes. Viene Rita del Prado, la cubana, que ya casi se va, para hacer todo el proceso de creación de juegos. Y viene Charito Acuña. Esos dos son muy interesantes de que lo miramos. Charito Acuña es una chica de Bogotá, de la Fundación Acuña, que tiene un trabajo coral hermoso y de investigación de juegos. Entonces tiene mucho juego y tiene todo un movimiento de creación del juego en la en la rítmica. Y de ahí ya nos vamos a los ensambles, donde vienen todos los que van a ser ensambles, los de música popular, los de bandola, los de canecas, o sea, vienen los cuatro géneros de ensamblar y volvemos después a cerrar nosotros. Eso es un poco como el proceso. Pero esto entonces, o sea, digamos que estos dos para nosotros son muy como claves. Quisiéramos que esto fuera lo que permaneciera como una constante en nosotros para que logren en los otros talleres descifrar muchas de las cosas que les estamos como proponiendo. Bueno. ¿Alguna inquietud, participación? Bueno, compañeros, antes de que se vayan aquí los asuntos operativos, les traigo material y necesito que me tomen la asistencia y reciba el material.